Te sientes solo, o si te encuentras lejos de casa. Vente conmigo, junto a mi mesa. Siempre hay lugar para uno más en esta fiesta. Vente conmigo, junto a mi mesa. Siempre hay lugar para uno más en esta fiesta. Siempre hay lugar para uno más en esta fiesta. Hasta que el sol aparezca.